beso siento cuando le hablo del amor de esta manera. No se imagina que lo único que quiero es convertirla en mi eterna compañera. Que yo siento cuando me habla del amor de esa manera. No se imagina que lo único que quiero es convertirme en su eterna compañera. Pero no, si te quiere, que lo bese, que lo abrace y que lo quiera, que me entregue a sus deseos de mil maneras. Que le dé mi corazón. Abrazo cuando quiera. Aunque me muera de pena esperando por tu amor. Pero no, si te quiere, que lo bese, que lo abrace y que lo quiera. Que me entregue a sus deseos de mil maneras. Que le dé mi corazón sin condiciones. Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera.